Oh, ya, yeah. Para la raya y la paldeano, tío. Oh, no, mo, crazy. Oh, la, la, oh, la, la. Open your head, baby. Oh, no, mo, crazy. Oh, la, la, oh, la, la. Open your head, baby. Oh, no, mo, crazy. Oh, la, la, oh, la, la. Open your head, baby. Oh, no, mo, crazy. Oh, la, la. Ojalá, ojalá, ojalá volará. Oye, mi nana LB. Tengo las manos frías y el corazón al 100%. La mente llena de raps con ganas de romper contra tu sien. Tú solo siente y mueva el son de la danza. Mi traje tradicional es un chándal chinao con rayas. ¿Cuántas andas? ¿Cuánto flipao que no es nada sin su banda? Yo te hablo de paz y respeto y no me vengas con historias. Ganja, agua fresca y dame un show. Hacemos snow en el VC de tu garito, I don't know. Solo fumo, flipo con la peña que lo hace mejor que yo. ¿Quién? Flipo con GNK84, Beast Boys, crean, créanme. Volala, voala, ojalá volará. Nos llaman soñadores por fundir las palabras. Echad desde lo más profundo del alma. Bad se le va a poner si solo ladra. Yeah. Oh la la, open your head, baby. Hey, oh no more, crazy. Oh la la, open your head, baby. Oh, oh no more, crazy. Oh la la, open your head, baby. Oh, oh no more, crazy. Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la. Oye, mi nana LB, va para la RAI, ¿ya lo entiendes o qué? Rapa aldeano, tío.